En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Thank you. paisaje en la semioscuridad. Al fondo la cresta elevada, y luego la continuación plana de un monte. A lo largo de la línea, donde se levanta, se mueve un disco cuadrangular, que brilla como el oro. Después, veo una tierra arada, que está comenzando a brotar. Ahora, percibo de repente una mesa redonda, como una losa de piedra gris. He dejado el monte, pero no sé cómo, ni cuándo, ha cambiado de lugar. En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo desde el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Estamos escuchando Intermonte, el nuevo disco de Cecilia Castro. Estamos acá escuchando Ex Voto, es el tercer track de este nuevo disco que está lanzándose hoy. Yeah. Recién escuchábamos Surlandia y el track número 2, Intermonte. Queremos saludar a la misma Cecilia Castro que está acá en los micrófonos. Hola, Ceci. Hola, Simón. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Santi, también. Hola, Sim. ¿Cómo estás? Está Santi Johnson también acá en los micrófonos. Y también estamos con Nicolás Sadañas, que nos está escuchando a través de internet. Hola, Nico. Hola, hola. Hola, Nico. ¿Nos escuchás? Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ahí estamos. Estaba allí. ¿Cómo va? Porque lo tenemos remoto a Nico. Sí, sí, muy lejos y en el futuro. Sí, está en el futuro. Bueno, Nico es uno de los encargados del sello Starlack Records, que editó este nuevo disco de Cecilia Castro. Y bueno, y tenemos la oportunidad de conversar ahora acá con él. Bueno, estamos escuchando Ex Voto y este disco tiene 5 temas que hizo Ceci y que trabaja mucho con las voces. Los dos primeros tiene colaboraciones con Larisa Kim y con Agustín Genú también. Y después tenemos alguna otra colaboración en este disco, Ceci, ¿no? El ruso. El ruso hizo la mezcla. El ruso hizo la mezcla y el máster. Y Santi Johnson hizo el texto. Y Santi Johnson escribió sobre el disco. No sabe, o sea, su flash. Su flash. Algo así. Algo así. Pueden leer el texto, está publicado en el... en la página del sello Starlack Records, lo pueden descargar ahí en PDF. Bueno, queremos empezar a charlar un poco, luego de estas presentaciones más formales, sobre la idea de editar este álbum. Ceci y Nico, queríamos saber un poco cómo surgió el proyecto. Va Nico, me parece. Bueno, sí, voy yo porque fui el que tomó la iniciativa también en la idea esta. Claro. La verdad que estamos ahí con Starlack viendo qué próximo artista convocar. Y no sé, se me ocurrió Ceci, le propuse y justo ella estaba como con un par de proyectos ahí que tenía ganas de cerrar y ponerles como un título, como álbum, que me dijo como que pocas veces, o no sé si... ninguna vez antes había hecho este trabajo así como tan formal de track 1, track 2, track 3. Y fue pasando, tardó su tiempo, pero fue pasando así como súper orgánicamente. Ceci, ¿estas piezas las compusiste específicamente para el álbum o eran trabajos que tenías de antes? No, son... Porque no me acuerdo bien cómo fue cronológicamente. Hay uno... No tienen fechas en particular cada pieza. No, tenemos no. La fecha del álbum, digamos, ¿no? Es que están pensados como álbum, sí. Cuando fue así, cuando había algunas cosas que yo ya las había hecho antes. Había un tema medio cerrado y después una maqueta cuando Nico me escribió y me propuso. Yo le dije, mira, tengo esto. Y se lo mandé y le gustó. Y bueno, y ahí empecé a pensar como la idea de un disco desde esos temas que medio que existían ahí, pero sin un fin. Y bueno, fue así como dijo Nico, tardó su tiempo, pobre. Yo, la paciencia que me tuvieron los chicos, la verdad, es verdad que tardó su tiempo. No, pero lo que decía, tardó el tiempo que tenía que tardar, o sea, tampoco es que estamos apurados por... No, pero es verdad que di un poco de vueltas, pero en realidad está bueno un poco, señalar eso porque, como dijo Nico, yo nunca había hecho un disco así, track 1, track 2, track 3, como pensado como formato disco, digamos. Y me costó muchísimo el formato. Me costó como encontrarle una identidad al conjunto. Había escuchado anteriormente ese Roma, de Inquilino Records, pero es una pieza. Claro, es distinto porque eso fue una pieza que fue compuesta especialmente para un show en vivo, como si fuese una obra acusmática, digamos, que si bien tiene 3 movimientos, es como que no la dejaba de pensar como una obra en su totalidad. Y esto está pensado de otra manera, como disco, y nunca lo había hecho y me costó eso, me costó mucho el formato y encontrarle, más que nada eso, como la identidad, de qué hablaba, o sea, cuál iba a ser como la estética, cuál iban a ser los materiales, cuál iba a ser, bueno, no pensar en un género, pero sí, ¿no? Como pensar en, iba a tener, yo me daba cuenta que iba a tener beat porque tenía unas maquetas que tenían como una especie de beat, bueno, pero ¿qué iba a hacer? ¿Hacia dónde iba a ir con este beat? Bueno, me costó muchísimo sí, eso. No, para mí lo que pasó fue que la intuición la tenías y los temas estaban, solo faltaba como la cohesión, ¿no? Y que un poco, bueno, se la fuimos dando a través del tiempo y a través más que nada de la búsqueda más tímbrica, me parece también. Sí. Porque la verdad que de discurso hablan, son bastante diversos. Si bien sí hablan mucho sobre la voz, que me encanta, el tema de la voz digital, la voz robótica, la voz es toda esa búsqueda tímbrica a través de la voz, pero sí que cada uno cuenta una historia. Pero creo que al final, a través de eso, de la, no sé, de la tímbrica, se unió todo. Así que la intuición era como cierta. Sí. Y estuvo bueno, a mí lo que me gustó del proceso es que fue bastante ida y vuelta con los chicos del sello, sobre todo con Nico. Y eso estuvo buenísimo, como que yo le mandaba cosas y hubo un ida y vuelta. Yo siento que un poco el disco está hecho como en conjunto, porque eso, pues fue una búsqueda entre todos y esto que dice Nico también de la historia, también nos fuimos dando cuenta a medida que se iba armando, de que era como un viaje, como que era alguien contando una historia, fue apareciendo esta idea de eso, como de alguien que iba descubriendo lugares. Y eso eran charlas que teníamos entre nosotros, digamos, y que fueron como de alguna forma moldeando el disco y a mí tirándome ideas también. Sí, un poco el texto que pueden consultar en la página, que lo escribió Santi, que está acá con nosotros, cuenta un poco esto de cómo alguien se va encontrando cosas, ¿no? Como esa cosa, o sea, al menos el comienzo propone un poco como alguien que está en un estado ahí activo, pero yendo hacia algún lado, ¿no? Y recién hablamos que estaba, recién comentaba Ceci, cómo la primera pieza ya te mete bastante en el disco. Sí. Que se llama Surlandia. No sé si entendemos que hace referencia al sur o algo así, pero o algo que no existe tampoco, porque no existe Surlandia, ¿no? No. O sabemos, o existe. No, bueno. O por ahí sí. Sí. Por ahí sí. No, quizás es todo lo que está ahí abajo. Sí. Yo tengo que confesar que este disco está bastante influenciado también por el posgrado que estoy haciendo un poco. Y yo hace 2 años estaba haciendo cuál era, antropología urbana, creo, y vimos un caso de la inauguración de un puente en Zululandia. Entonces ahí empecé a encontrar muchos landias y ahí fue cuando un poco armé eso del Surlandia, como un lugar del sur, sí. Un poco ese es el flash, me parece. Estuvieron en Bolivia hace poco, con sí, Santi. Con Santi. ¿Y cómo fue el trabajo ahí? ¿Tienen alguna idea? ¿Tuvo que ver algo con algún recorrido? ¿Se encontraban cosas? Bueno, un poco sí. Sí. Esta dinámica de ir escuchando, transitando y viendo qué aparece. Sí. Es algo que lo venimos ensayando y experimentando bastante. Y de alguna manera, quizás algo, una línea transversal, ¿no? Pensando lo que hicimos ahí en Bolivia, en Sonandes, y en este disco, como que propone ese encuentro y esa narración desde lo sonoro. Bueno, y esa posibilidad de que lo sonoro tenga una capacidad narrativa. Me parece que es algo que está como muy, muy presente y muy fuerte en este disco y que me parece súper rescatable, quizás en un contexto donde prima un cierto vaciamiento, ¿no? Acá hay como una apuesta fuerte por no por la forma, sino por el hecho de que haya un desarrollo, haya una ficción, haya una capacidad de representar y asociar junto con los sonidos, ¿no? O sea, como que los sonidos mismos sean fuentes de ficciones, fuentes de narraciones, fuentes de imágenes. Entonces, un poco, me parece que lo rescatable es, bueno, quizás un poco en línea de toda la ciencia ficción especulativa que florece hoy en día. Este disco me parece que se inscribe en esa línea, ¿no? Como la posibilidad de construir relatos, ficcionalizar. Y bueno, y ahí hay toda una serie de compromisos compositivos, como puestos al servicio de que la materia sonora vuelva a expresar, ¿no? O sea, como salir de quizás un poco, o desafiando quizás un poco ciertos automatismos e iteraciones propios de la época. Hay como una invitación a la narración. Es increíble lo que decís, Santi. Pienso algo de cómo incluso estos materiales que a priori son abstractos pueden construir o no referenciales en un primer término, pueden sugerir una ficción, pero desde no hacerla explícita con la fuente, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso está en la música programática también, ¿no? Como de cómo, si bien manteniendo los mismos sonidos, los mismos timbres, podemos escuchar algo que está por encima, digamos, de eso, del material en sí. Y pienso que curioso, cuando hablas de la ciencia ficción, como materiales que por ahí a priori son abstractos, pueden tener una connotación extra musical o como se le diga, ¿no? Sí, o narrativa. Narrativo, como... okay, bueno, lo que pasa narrativo. Es que yo, a ver, me imaginaba mucho paisajes cuando lo armaba, porque fue medio también eso, como armar un escenario. Eran como eso, como armar escenarios. Y bueno, de hecho, cuando nos juntamos, bueno, y estaba bueno eso, como el ida y vuelta con los chicos del sello, porque ellos también les iba generando como ciertas impresiones y imágenes y sensaciones que me iban devolviendo, y eso como que me retroalimentaba un poco. Pero esto que dicen de los sonidos como más abstractos, están combinados con sonidos que son como súper reconocibles, ¿no? Pájaros, claro. Chapas, ¿no? Como, entonces, para mí eso es como clave también, porque esos sonidos donde uno puede agarrarse te generan como, te sugieren, ¿no? Tiene una capacidad de como de sugerirte un lugar sobre el cual vos después ubicás estas sonaridades más abstractas. Claro, entonces, de repente te posicionan. Entonces de repente tenés una selva, porque escuchás los pájaros, escuchás el agua, y de repente te aparece un sonido que súper abstracto, que no sabes qué es, y lo metes de algún lado. Entonces de repente como que te aparece, no sé, una esfera flúo flotando en una selva. Claro, hay muy fuerte ahí que es, digamos, el disco todo el tiempo te define un espacio, te define un territorio, y de esa manera, digamos, te reconduce hacia ciertas relaciones que uno puede identificar, como decís, Ceci, digamos, con cierta claridad o inclusive de manera automática, ¿no? Entonces, sí. Quizás todo el desafío donde se nota, ¿no? Como el desafío compositivo es no solo en, digamos, cómo opera tímbricamente los materiales que se introducen, sino en términos de la ficción que producen, cómo esos territorios, esos espacios conocidos se presentan bajo otra luz, se reconfiguran o permiten, bueno, narrar otras historias de esos mismos territorios. Bueno, de hecho el texto, ¿no? De Intermonte, que sí, creo Santi, que... contanos un poco el texto de Intermonte. No se cuentan un texto, lo tienen que leer, obviamente. No, pero yo me refería... Era un chiste nomás. Yo me refería a la voz robótica que habla en Intermonte. que sí, te describe un país. En el disco. Bueno, claro. Sí, que creo que, inclusive creo que, no sé si Nico o Facu se lo compraron al libro. No me acuerdo quién se lo compró. Creo que los dos. Ah, vos también te lo compraste. Es que está buenísimo lo que dice. Es como que ya el poder que tienen las palabras como bien elegidas, ¿no? Sí, y como bien acompañadas. Y sí, es loco eso, lo que decían. Que siempre hablamos de paisajes, siempre hablamos de imágenes desde el minuto uno. Y lo loco es que el disco al principio se llamaba Surlandia. Ah, sí. Y el paisaje que más hablamos era del desierto. Así que era un sur, pero no sé, del hemisferio norte, supongo. No, la Patagonia Argentina. O la Patagonia Argentina, que es un gran desierto. Pero un desierto, pero arenoso, ¿viste? Como, no sé, la primera imagen era más Sahara, ¿viste? Sí, salieron esas imágenes por momentos, sí. Arena. Y de hecho, ¿te acordás que, bueno, una parte del disco la escuché, creo que el segundo máster la escuché en Marruecos, mirando el desierto y como que... Decís, claro. Bueno, ahora entiendo todo. Eso pasaba también. Uy, lo escuché. Una vez me dijiste... En Bolivia supongo también, ¿no? Sí. Me acuerdo... Bueno, ves que eso eran los idas y vueltas que me parece que estaban buenísimos. Una vez también Nico me dijo... Creo que cuando iban los tres temas recién. Porque se los iba alargando a cuenta gota los temas. La verdad. En un momento dijo, los escuché mirando por la ventana en tu taller... que no sé qué daba un bosque, no sé a dónde daba la ventana. Sí, un verde. Y después lo escuchó mirando el desierto y siempre era como que lo relas... el tema del paisaje y los lugares están como representados. Lo completa, sí. Sí, total. Bueno, ¿les parece que escuchemos el siguiente tema? Se llama Ex Voto. Recién estábamos un poco espiándolo como cortina de fondo, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar... full gain, digamos. Il, Thank you. Escuchamos el lamento de la ninfa, una revisión de El lamento de la ninfa de Monteverdi que hizo Cecilia Castro para este álbum. Es la pieza número 4 la que acabamos de escuchar. Primero escuchamos Ex Voto, que la veníamos escuchando un poco de fondo al principio. Y bueno, queremos contarle para quienes recién se conectan que estamos con Nicolás Saganías, Santiago Johnson y Cecilia Castro. Mi nombre es Simón Pérez, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Arte Sonoro y estamos haciendo un programa que se llama Discaso. Es el programa número 8 de Discaso. Tuvimos Zulu Souvenir, Lil, Intermont, que es el de ahora, que estamos acá con Ceci Castro. Tuvimos un programa con Big Bang, tuvimos uno con Ricardo Cuadros Pradilla, tuvimos uno con Leandro Barzabal y uno con Mac. Estamos leyendo recién un poco también el texto de Santi y hablando un poco de cómo los sonidos se conectan con cuestiones narrativas, o mejor dicho, cuestiones narrativas, ideas poéticas resultan en un álbum como es este, y como alguna forma hacia el final del texto de Santi sugiere esta cosa de una arqueología del futuro, una especie de hallazgos, pero que están como espejados a nivel temporalmente, como que del presente vienen del futuro, digamos. Queríamos, Santi, saber un poco más de esto. Si nos puedes delimitar un poco el marco de este concepto. Bueno, esto viene un poco por durante la escucha del disco, una imagen insistente, quizás, bueno, a partir de todas estas cuestiones que venimos charlando y discutiendo con Ceci, cruzando la antropología, lo sonoro y demás, un poco la pregunta viene por el lado de pensar, especular acerca de, bueno, cómo podría instanciarse un tema muy, muy, muy propio de la literatura moderna, que es la figura de, bueno, el hombre abandonado en una isla, y qué sucedería con un hombre abandonado en la isla, ¿no? ¿Cómo construiría la sociedad? ¿Qué tipo de relaciones crearía? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de ejercicio del poder? ¿Qué tipo de Estado produciría? Pero acá, digamos, más que digamos, tomando ese tema, pero sin volver sobre esa imagen, un poco lo que aparecía era, bueno, la especulación acerca de cómo sería esta reconstrucción, cómo sería una arqueología del futuro que se vuelque sobre los vestigios de la civilización humana, y qué reconstruiría, qué fragmentos tomaría, qué conjunciones haría, qué imagen de lo humano se podría pensar desde un antropólogo, desde un arqueólogo no humano, ¿no? Esa es un poco como la narración posible, un poco la imagen que volvía con mucha insistencia al escuchar estos materiales. Ceci, el último track que todavía no escuchamos, que se llama 6.000 millones de años, ¿cómo surge un título así tan... Ni siquiera es con número, con letra directamente. Hablemos de los títulos. Pienso es más o menos la edad de la Tierra, digamos, ¿no? Ah, mira, no tenía idea. Bueno, un poco menos. Mirá, son unos 5.000 millones, pero es aproximadamente la cantidad de... Voy a ser muy sincera con algunos procesos creativos que utilizo. A veces son bastante random. Abro libros al azar a veces y frases que me encuentro. A veces no funciona, no encuentro nada, pero muchas veces sí me encuentro con cosas que no es que tienen que ver, yo las hago que tengan que ver. Bueno, con este tema pasó de que yo... Es interesante que tiene un poco que ver con lo que venía hablando Santi, lo de las voces que mencionaba Nico. Hay muchas voces robóticas que son, bueno, el típico lector, los lectores que hay ahora en internet para... con voces semi-humanas, o no sé cómo decirlas. Sí, texto a voz. Texto a voz, sí. Bueno, claro. Estuve trabajando un poco, vengo trabajando con tratar de hacer cantar a estos programas que no están hechos, o sea, estos robots que no están hechos para cantar, están hechos para leer. Sí. Entonces vengo probando... recitativos. Digamos. Formas de escribirle, o sea, que las consonantes, y las repito, cómo suenan... si pongo SF, Z, Z, Z, Z, qué tipo de sonoridad hace y qué tipo inclusive de inflexión, ¿no? O de que, ¿cómo le puedo sacar musicalidad a estas voces? Entonces, bueno, y cambiándole los idiomas también varían un poco los timbres y la forma en que hace el cantito. Entonces, haciendo ese experimento, me encontré con el italiano, que después, bueno, dije, va bárbaro con Monteverdi. Por eso ese último tema tiene... probando con números quedó el 666 miliardis, bueno, algo con 6. Y bueno, de ahí salió un poco el número del disco. Del tema. Del último tema. Lo decía un poco por la cuestión de la escala, ¿no? Como... Bueno, sí, total. Y por ahí, más allá de que sea ese número, con 6 o con ceros, pero... bueno, con cero, justo. Es como esa cosa de la escala como muy, muy, muy grande. Y bueno, y un poco lo pensaba en relación a lo que estaba contando Santi. Y también un poco, bueno, referencias lejanas como Monteverdi también, ¿no? Es verdad. Bueno, un poco, yo ese título lo puse después de que Santi... Lo puse hace re poco, en realidad. Después de que Santi escribió el texto y bueno, igual todo lo que venimos hablando con los chicos también, de los viajes, de los paisajes, del futuro, del pasado, me parece que mezcla un poco, ¿no? Como que superpone un montón de dimensiones y me parece que esa idea temporal me parece que estaba buena plasmarla ahí. Eso fue un poco... Está bueno porque es como la ambigüedad del número, ¿no? O sea, vale en toda dirección. Vale en total. Y lo de la escala está bueno lo que decís, y me gustaría hablar de nuestro amigo ex-voto, el enane sí. Ex-voto. El protagonista de la tapa. El protagonista de la tapa. Hablemos de... Sí, chico, hablemos del arte de la tapa. El chico de la tapa. Bueno, ¿qué hay? ¿Quién es? Es un ex-voto que también un poco yo lo relacionaba. Bueno, Nico Saganías, que es parte del disco, del sello, está en España. Sí, no, estamos con Nico, que está en España, está conectado. Hola, con ¿qué nosotros. Tal? Escuchamos recién el timbre. Nosotros acá estamos con unos mix bastante piolas, pero bueno, estamos ahí al mismo nivel transmitiendo. Y Nico, estamos con el tema del arte de tapa. ¿Cómo trabajan ustedes con el sello, con ese tema, con los demás lanzamientos que tienen? Porque bueno, ahí hay una cuestión también, entiendo, de estética del sello y un poco la propuesta del artista, ¿no? Si bien entiendo que ustedes los convocan, entiendo que también debe haber alguna negociación de por medio. Sí, la verdad que, bueno, el diseñador... Por lo general de Starlak es Factor, Facundo Suaznavar, otro de los miembros junto a Juan Ramundo, también del colectivo. Y bueno, un poco la verdad que sí, empieza como por una necesidad de gestionar proyectos a distancia. Desde que yo me fui, como dijimos, bueno, abramos un espacio digital donde empecemos a hacer cosas que es lo que sabemos hacer, ¿viste? Como... No sé, tengo ganas de sacar un disco con Ceci, me lleve lo que lleve, voy y lo hago, ¿viste? Y al final sale. Entonces es como con esa intención, la parte de diseño la lleva más que nada a eso. Factor, que hoy no pudo estar, porque está muy, muy, muy ocupado. Pero también fue como, igual creo que con Ceci ya le dimos como un, más que nada a Ceci, le dio como ya una idea bastante cerrada. Ella hizo una investigación arqueológica muy importante a partir de una idea que tuvo Juancito Ramundo de indagar en diseños 3D open source en museos arqueológicos. Entonces, de ahí, por ejemplo, sale la imagen ex voto, que no sé si Ceci quería decir algo con respecto a eso. No, porque en realidad es un ex voto. Sí, no, es un ex voto ibérico. Entonces, bueno, yo lo resonaba un poco por las zonas por donde anda Nico. Me parece que estaba total. Bueno. No, nada, eso. Pero lo que me parece importante mencionar es de la escala. Fue una discusión. Otra vez la escala. Otra vez la escala, claro. Por lo relacionado con lo que dijiste de los años, la escala del muñequito. Que sobre todo con Facu lo discutimos bastante. Uh-huh. Sí. Es pequeño. Es como un tercio, digamos, de la imagen. O menos. Menos. Que es una apuesta, sí. Me parece, sobre todo para el mundo de las redes, ¿no? Y de lo digital, porque hablamos un poco decíamos esto en un disco, está bárbaro, pero yo lo pensé un poco en lo digital, qué onda. Y bueno, es una apuesta, me parece que lo pequeño merece su lugar en las redes y en el mundo digital. No hay mucho, ¿no? Sí. No hay mucho lugar para lo pequeño. Lo siento como un pequeño envuelto en un lugar grande, ¿no? Como que es lo que más es el disco. El disco es más lugares. Total. Me acuerdo como que el disco siempre tuvo un personaje principal como imagen. Que fue mutando, que iba atravesando diferentes paisajes. Sí, es verdad. Sí, en un principio había como un personaje. Y bueno, se gestó en esto, en un personaje principal, en un lugar vacío, que después va a ser tomado por diferentes paisajes sonoros, digamos. Nico, contanos un poco las otras lanzamientos, tipo releases del sello. Mirá. Tienen 5 anteriores, ¿no? O 4 anteriores. 4. 4, este es el quinto. Este es el quinto. El primero es de Factor, justamente, Facundo Sosnavar. Se llama La Muerte Natural. ¿Y qué es? De principio de 2020. Es de principio de 2020. Después está uno que saqué yo, bajo el nombre de Nixon, que se llama El Asno de Oro, que fue unos 3 meses después, o sea, como que veníamos como con 6 meses más o menos de ritmo. Después salió Látigo, Julia Rossetti. Sí, Julia, compañera acá de caso. Mandamos saludos. Sí, compañera ahí de caso, que salió con una videoinstalación, básicamente. Como que intentamos que cada disco, estamos dispuestos a ofrecer como un plus, ¿no? Como viene la parte sonora y, por ejemplo, uno está acompañado por un video hecho por Factor, así en 3D. El de Látigo es una instalación audiovisual que se puede ver el video ahí en la página, que es un solo track de 20 y pico minutos. Y el último, antes del de Ceci, es de Paul Back, que se llama Inframundo, y es directamente una apuesta interactiva. Tiene un sitio que le pertenece solamente a este disco, y es una experiencia audiovisual que también tiene un montón de partes random. Entonces, como vos cada vez que escuchás el disco y más que nada lo ves, ves algo un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Así como, bueno, ahora estamos también con el disco de Ceci, como insistiendo en la parte del texto que escribió Santi, que está buenísimo, que creo que también es un poco fruto de la única vez que nos vimos. Una noche ahí en lo de Ceci comimos un guiso riquísimo, gracias, todavía me lo acuerdo. Y lo escuchamos entero el disco y fue como empezamos a delirar y especular. Está buenísimo. Especular, sí. Especular, sí, como es un disco súper cyborg. Sé que hablaron de la ciencia ficción y todo eso y como me parece súper cyborg, como una mezcla, ¿no?, entre lo súper natural y lo súper híbrido, o sea, sí, digital, que es como una voz. Conviviendo, así que tiene un poco ese espíritu también Starlack, así de mutante y tecnobiológico, como dice. Buenísimo lo que nos contás. Quienes estén interesados en lo mutante, en lo biológico, ya saben, entren a Starlack.xyz. Y bueno, ahí van a encontrar estos últimos lanzamientos. Volvimos un poco al tema de la escala. Nos queda un track por escuchar, que es el que hablamos recién, 6.000 millones de años. Bueno, no sé, Santi, vos, ¿qué opinas de lo que yo digo, el tema de la escala? Es como... A mí me parece muy... Porque, muy conmovedor. Te conmueve. Es porque, digamos, lo hermoso de esa pequeña estatuita es que 6.000 millones de años, todo el tiempo que pasó hasta que llega, esa estatuita es la condensación de una promesa, ¿no? Un ex voto. O sea, alguien que cumple por una promesa y de alguna manera, bueno, deposita todo lo que esa promesa implica en ese pequeño tallado sobre piedra y lo ofrece y de alguna manera llega hasta ahora. Entonces, me parece que eso es, no sé, muy, muy lindo, cómo las distancias y las magnitudes temporales son como pequeños canales que permiten que lleguen cosas que de otra manera se perderían, ¿no? O sea, una promesa se pierde al toque, digamos, ¿no? Es algo muy efímero. Sí, como se, ¿no?, fuma. O sea, se fuma una vida, se fuma un cuerpo, la promesa, ¿dónde queda? Bueno, sin embargo, está ese pequeño objeto, esa pequeña estatua, ese pequeño vestigio, y ahora está reconstruido, está de alguna manera como que ese juego arqueológico está como muy en juego, ¿no? O sea, está como, esa promesa está integrada en este agenciamiento sonoro con voces robóticas. Nos lleva hacia adelante y hacia atrás esa pequeña estatua. Así que, bueno, no sé, diría eso. A mí lo que dijiste de la escala me parece, sí, conmovedor, buenísimo, digamos. Me parece lindo. Sí. Ceci, sobre el lamento de la ninfa. El cover de Monteverde. El cover de Monteverde, sí. El hit. Exacto. De alguna forma sintetiza un poco también el... Hay algo de la canción también acá. Re. Porque sí, todavía no hablamos, pero es voz y música. Y voz con texto, con texto inteligible, digamos. O en los bordes de lo inteligible. Y bueno, y me parece un poco que en el caso del track 4, que hablamos recién, está ahí en la sección de oro, de alguna forma define un poco la propuesta del disco. Sí. ¿Qué? No, que ahí hay algo. Sí, bueno, lo de la concreta, canción. Sí, total. Bueno, a mí Monteverdi me gustó mucho hace bastante tiempo. Siempre digo que para mí es el que inventó la canción pop. Me parece muy zarpado lo que hizo en su momento. En un momento tenía que hacer un tema nuevo. y bueno, buscando y dando vueltas, llegué a donde tenía que llegar, que era, bueno, Monteverdi. Y me parecía que iba perfecto con el disco. O sea, en un momento en esa búsqueda... Es una búsqueda constante el disco este, me estoy dando cuenta. Igual mentira, o sea, cuando lo saco, cuando dijiste, mira, Nico, tengo esto, no sé si va, qué sé yo. Dudo de todo. Dudé pero todo. No, cuando yo lo escuché y que hablan de conmovedor de la escala, me parece que sí. Si hay algo que habla de la escala y lo conmovedor es este tema, es como desgarrador, sí. Es como... Dudé, es verdad. Bueno, es que es un yo le digo el tema, es el tema, no claro. Sé si está bien dicho, la obra, es un tema, es un temón. Es un temón, ya un tema está. I can. Bueno, es que hay algo muy, muy, muy zarpado ahí, que es, bueno, un poco en la canción, ¿no? O sea, sí, total, hablando claro. De lo pop también, es como una tensión difícil de pensar, pero bueno, ¿cuál es el lugar de la primera persona? Que un poco está en el exvoto, además, ¿no? O sea, la promesa de esa persona que va y talla esa pequeña estatuita y lo ofrece. Bueno, ¿dónde está el lugar de la primera persona? ¿Dónde está? De nuevo, vuelvo sobre lo que mencioné antes, ¿no? En un momento donde todo parece vaciarse de una especie de repetición de lo impersonal, donde todo, digamos, puede trasladarse del lugar sin ningún tipo de modificación en ese proceso. volver a meter la primera persona, inclusive pensando que es como, o sea, una pieza de Monteverdi, ¿no? Acá comienza todo un género, toda la ópera surge, eso, la ópera, digamos. De. Entonces, esta apuesta por la primera persona, esta apuesta por la canción, esta apuesta por la narración, por el lugar de la experiencia, de una cierta experiencia vivida, digamos, pone como, para mí, este disco en otra perspectiva, que es no solamente el resto por el, digamos, por la fascinación que producen las ruinas, sino por, bueno, todas las historias condensadas que están incluidas dentro de esos espacios como espacios vividos por la forma de vida que sea. Entonces, un poco este disco como un intento por liberar sonoramente esas fuerzas narrativas. Entonces, creo que, digamos, discutir o pensar el lugar de la primera persona, el lugar de la afectación, es súper zarpado. Sí. Quería mencionar dos participaciones en ese tema. Está Ullenud, que hace las disrupciones, viene a hacer como los, creo que está mencionado como destellos vocales. Destellos vocales. Y los pajaritos y todo eso son del Chaco. Quería mencionar eso. El paisaje, me encanta el Chaco. El final de lo que es la pieza de Monteverdi. El estamos final, hablando. Sí. Sí, sí. Es el Monte Chaqueño. Son sonidos del Monte Chaqueño. Volviendo un poco a lo de la primera persona que recién mencionaba Santi. Me parece lindo escuchar música también como literatura. Y salirse un poco de la idea del que hace música que siempre está como en primera persona, ¿no? Como que también hay una figura ahí de narrador que se puede pensar. O la figura del autor, digamos, diferenciada de la figura del narrador. Y me quedé pensando un poco eso, ¿no? Que siempre, al menos a priori, hay como una idea muy, muy directa de pensar el narrador y el autor en la música. Como que lo dice, que lo hace, ¿no? Y me gustaba un poco volver un poco a ese tema. ¿Cómo pensás un poco, Ceci, ahí, digamos, la enunciación, ¿no? Bueno, en el caso de la pieza de Monteverdi es clara porque hay como un distanciamiento a la hora de trabajarla, pero bueno, las demás podría pensar que está en primera persona o no, o como que hay un personaje detrás de la compositora, etc. No, primera persona no. No, siempre hay un personaje. Sí, 100% pensado de esa manera. Me gusta, en general me gusta contar historias, o sea, es re cliché esto, porque ahora todos... No sé, me suena re Lori Anderson. Sí. Storytellers. Igual a re Banco Lori es como. Pero bueno, no, me parece re. Necesito eso de lo cuando escucho algo, cuando veo algo. Me gusta consumir historias, digamos, en general. Y bueno, siempre trato de armar eso. En mis obras, inclusive, que por ahí suenan como Roma, por ejemplo. Que es bastante abstracta, pero hay una historia. Y de hecho hablo de ruinas también, me estoy dando cuenta. me gusta buscar. Pero sí, hay una cosa de la historia, de un personaje. Sí, estar muy pensado en esa clave, me parece. Bueno, Ceci, me parece que ya es hora de escuchar los 6.000 millones de años que de los cuales venimos hablando. Dura muy poquito igual. 3 minutos 20. Se nos van a esfumar como un poco las promesas que decía Santi. Les agradecemos mucho haber estado acá con nosotros. A Nicolás desde España. Sabemos que ya es tarde por allá y te agradecemos mucho la presencia en vivo. A Santiago Johnson, que está acá en la mesa también. Y a Cecilia Castro, que nos acaba de compartir su música y sus palabras. ¿Puedo decir una cosa nada más? Sí, claro. Nada, le quería agradecer un montón a los chicos del sello. más que nada por haberme aventurado en esto. O sea, si no hubiese sido por ellos, que hizo por Nico, que me mandó un mensaje o un mail, o sea, este disco no hubiese existido para nada. Es así. O sea que le quiero agradecer a ellos infinitamente. Bueno, gracias a vos y muy feliz de haber... O sea, cuando lo escucho, además de que me emociona por lo que suena, digo, wow, me encanta como haber sido parte de esto. Así que nada, el agradecimiento es súper compartido y ojalá que a todo el mundo le guste mucho. Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron en esta transmisión y les recomendamos que estén atentos a nuestras próximas actividades en nuestras redes. Ah, ¿por dónde se dejamos, escucha? ¿Por dónde se escucha? ¿Radio Caso? No, el disco. El disco. El disco lo pueden escuchar por starlacrecords.banca.com. Ahí lo van a eso, o igual recomendamos entrar por Starlac, Starlac. Es una abreviación. Va a estar, claro. Sí, va de Starlac, el artista, bueno, también híbrido, así, de los experimentadores de la movida cyborg. Pero bueno, lo dejamos escrito. Sí, strlc.xyz/intermonte. Lo pueden escuchar. Sí, que ahí está lo interesante ahí, que está toda la tapa, la contratapa y el texto de Santi. De Santi. Les dejamos con... 6.000 millones de años. Ti lunga, fi. 666 miliardi 666 mila 666. Exclusivo Radio Caso. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.